Muchos saludos a la gente que nos están escuchando en el programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en el bello pueblo de Moca, Puerto Rico. Que Dios les bendiga, Dios los guarda. Y vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti, Padre, pidiendo la bendición sobre nuestros radioescuchos que están escuchando nuestro programa de hoy en día. Bendícelos, Padre Santo, y usar a nosotros para ser bendición para ellas. Ayúdame en el idioma español, Padre Santo, y ayúdame con las cosas técnicas como las computadoras y esto que tenemos que trabajar. Padre Santo, pedimos primeramente por la salvación de almas que nos están escuchando. Y Padre Santo, por la salud de la gente que nos escucha. Y Padre Santo, bendice los que están buscando una iglesia donde pueden aprender de la Biblia. Y ojalá que ellos vienen a visitar a nuestra iglesia a ver si nosotros somos la respuesta que ellos están buscando. Busco los que tienen necesidad de salud física, Padre Santo. Ayúdanos a los doctores para encontrar lo que está malo con ellos y para dar la medicina que necesitan. Y Padre Santo, por lo que están buscando trabajo, Padre, que tú lo da este trabajo de acuerdo con su santa voluntad. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora quiero invitar a ustedes para visitar la Iglesia Bautista El Buen Samaritano aquí en sector La Salle de Barrio Rocha de Moca. Si usted viene desde Cuchillas hacia Rocha, cuando llega al kilómetro 5.6, veré a la derecha y entrar en la parcela La Salle. Cuando usted vire a la derecha, como más o menos 1.5 millas para llegar a la Iglesia Bautista El Buen Samaritano. Estamos cerca de la tienda La Rocha de Vidal y Rizari. Entonces, estamos esperando ustedes esta mañana a las 10, esta noche a las 7 y los martes por la noche a las 7. Usted será bienvenido para visitar con nosotros. Y déjame decir, por lo que necesitan, nosotros tenemos unos copias del Nuevo Testamento en español. También, si usted necesita una Biblia en inglés, King James Version, nosotros tenemos unos pocos de ellos. Y tenemos también para los que quieran estudiar la Biblia en su propio hogar sin costo ninguno, menos por el correo, pues tenemos cursos bíblicos para ustedes. Y también por los que quieran testificar a sus amigos y ganar almas por el Señor, tenemos tratados y tenemos lo que la gente le gusta. En forma de cómico, tenemos mucho de esto y podemos mandar unos cuantos de esto a ustedes. Entonces, si usted nos llama, el anunciador va a dar el número de teléfono cuando terminamos de este programa. Y quiero que ustedes quizás busquen una tacita de café, un vaso de chocolate o lo que quiero buscar para, y más que todo busco su Biblia. Y vamos a estar en el libro de Ageo, o Ageo, en el Viejo Testamento. Y entonces, mientras tanto que lo buscan esto, vamos a poner un himno que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Adelante con el himno. amor al Señor, hace vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui que amor a ti, Cristo, mi precioso tesoro. Por ti derramé abandono, ver que mi vida por ti derramé. Tú, el tesoro del cielo, de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo su amor te guió, y tú, tan perfecto y santo, vicario, te diste por mí. Por mi perdón tú has pagado, fuiste inmolado por mí, tú quebrantado, porque tanto me amas, precioso tesoro, vertido por mí. Derramaste por mí. Ok, gracias por este himno. Y ahora vamos a leer en Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 11. Ageo 1, 5 al 11. Pues así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os saciáis, bebís y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja el jornal recibe su jornal en saco horadado. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos, subid el monte y traed madero, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y sopló en ella. ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de las manos. Que Dios bendice la lectura de su santa palabra en esta mañana. Yo quiero hablar con ustedes en relación a su crecimiento espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, y aún años después de esto, necesitamos seguir en crecimiento espiritual. Yo necesito crecer espiritualmente todavía. Después de 50 años de salvación, todavía no he alcanzado lo que yo quiero alcanzar. Y déjame hacer una pregunta. ¿Cuál es tu plan para crecimiento espiritual? Muchos creen que posesiones materiales son la respuesta. Las escrituras nos enseñan que una relación personal con Cristo, como en Hebreos 11 nos enseña que fe en el Señor Jesucristo es la respuesta. Tenemos que tener fe. Y si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mudar montes, ¿sabe? En Salmos 119, versículo 57. Salmos 119, verso 57, que dice, Yet tú eres mi porción, oh Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón si vamos a crecer espiritualmente. Esos versos nos da un patrón para vivir, buscando la Escritura, estudiando la Escritura. Es cierto que nosotros necesitamos predicación y enseñanzas de la Biblia. Por esto yo estoy en el radio domingo tras domingo o semana tras semana para enseñar a ustedes la palabra de Dios. Se requiere obediencia a la palabra de Dios. Y hay que incluir a Dios en nuestros planes diarios. Hay que evaluar nuestras decisiones y buscar la ayuda de Dios para hacer cambios necesarios. David ha escondido la palabra de Dios en su corazón. En Salmos 119, versículo 11, dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros necesitamos memorizar los versos de la Biblia y conocerlos de nuestra mente y en nuestro corazón. Hay que esconder la palabra de Dios en nuestros corazones. Amigo mío, yo paso horas en el día estudiando la Biblia, estudiando para mi beneficio primeramente, estudiando cosas que pueden ayudar a mí y después escuchando o buscando cosas que pueden ayudar a ustedes también y ayudar la congregación de mi iglesia. Necesitamos pasar horas en esto. Considerad la ganancia en Ageo 1:6. Ageo 1, verso 6. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no estáis satisfechos. Os vistes y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco horadado. En otras palabras, recibió en un saco que tiene boquetes y que puede perder. Muchas veces nosotros decimos, ¿dónde está la ganancia de mi trabajo? Trabajan para cosas materiales, buscando las cosas materiales. Mira en Eclesiastes 1:3. Eclesiastes 1:3. Mira lo que dice aquí. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con lo que se afana debajo del sol? En otras palabras, nosotros estamos buscando cosas materiales. Debemos gastar tiempo también trabajando por las cosas espirituales. Y si nosotros estamos buscando solamente las cosas terrenales, mira lo que dice en Eclesiastes 4:8. Eclesiastes 4:8. Dice así. Está un hombre solo y sin sucesor, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y privó mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Si estamos trabajando solamente por los bienes de este mundo, nuestro trabajo está en vano. Nosotros debemos estar trabajando para ganar almas por el Señor Jesucristo y para ganar riquezas allá en la gloria. Ruinamos nuestra salud para ganar riquezas y gastar nuestras riquezas para tener salud. Tenemos que estar firmes en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58. Dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, nuestro trabajo para las cosas materiales de este mundo, cuando tenemos ya bastante, más trabajo es en vanidad, ¿sabe? ¿Por qué queremos ganar riquezas y esto? Porque un día, a lo mejor un día pronto, tenemos que dejar todo esto. ¿Y por qué dejamos esto? Porque nuestros hijos empiezan una batalla por uno tener un pedazo de propiedad, un pie de propiedad más que el otro. Y esa cosa es vanidad. Nosotros debemos trabajar por el Señor Jesucristo. Considerar mi debilidad. Somos encadenados por el pecado. Satanás tiene control de muchos de nosotros. Tenemos que practicar autocontrol. Necesitamos autocontrol de nuestro temperamento, de nuestro enojez, de nuestros pensamientos. Tener autocontrol de nuestro dinero también. Hay que acercarnos a Dios y pedir ayuda. Necesitamos pedir ayuda todos los días. Todos los días yo oré y dijo, Señor, dame lo que yo necesito predicar para el radio, para ser de beneficio de la gente que nos están escuchando. Y ojalá que el Padre me da esta respuesta. ¿Sabe? Necesitamos la respuesta para predicar también en nuestras iglesias. Y debemos considerar que somos débiles. Yo soy un criatura débil físicamente y muchas veces débil espiritualmente también. No sé qué hacer por la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos pedir la ayuda que viene de lo alto para predicar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Tenemos el privilegio de predicar el Evangelio en 4 emisoras semanales. Y yo necesito saber lo que debe predicar a ustedes, para mi predicación no está en vano. Nosotros necesitamos predicar. Y yo quiero decir, amigo mío, si usted no ha recibido a Cristo, que debe ser hoy el día para recibirlo. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, un verso que yo casi leo todos los cultos que tenemos, porque es importantísimo que sabemos que en tiempo aceptable te hay oído, y en día de la salvación te has socorrido. Y aquí, ahora, el tiempo aceptable. Amigo mío, no espero ni un momentito más. Y aquí, ahora, el día de la salvación. Yo he tenido experiencia en mi tiempo en el radio, cuando gente, la última cosa que han escuchado era un mensaje radial mío. Y la última vez que escucho un mensaje era en la iglesia, escuchando a mí. Y yo quiero decir que ahora es el tiempo. Y aquí hoy es el día para la salvación. Usted no tiene ninguna garantía ni ninguna promesa de mañana. Hoy es el día. Yo estoy grabando esto días antes que lo ponga en el radio. Y yo no sé si terminar este programa y no sé si usted va a estar vivo en el fin de este programa o no. Por eso yo te reto que acepto a Cristo ahora mismo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tengo vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Y también hay otro verso en el mismo capítulo 3 de Juan que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Ya está sobre él. No tiene que esperar hasta la muerte. Ya la ira de Dios está sobre él. Amigo mío, si usted no ha aceptado a Cristo, debe hacerlo ahora mismo. La Biblia dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted dice, pastor, ¿qué es necesario para mí ser salvo? Primeramente, dice que se confesare con tu boca el Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, será salvo. Hay que creer en el corazón y confesar con tu boca. ¿Y qué necesito yo para ser salvo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces usted necesita que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Si usted no ha hecho, ¿por qué no dobló su cabeza conmigo y repita desde su corazón palabras como yo voy a enseñarte por repetir? Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias porque tú has enviado tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Padre Santo, yo pido que tú me salves en este momento. Ayúdame para vivir la vida cristiana desde este día y adelante. Te damos gracias por toda la salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y si usted ha hecho esta decisión, llámanos cuando termina el programa. Y si no estamos en la oficina, pues la grabadora va a grabar su mensaje y nosotros te llamamos más tarde. Deja su número de teléfono, su nombre, y nosotros lo llamamos lo más pronto que posible. Amigo mío, que el Señor les bendiga y ojalá que han hecho esta decisión tan importante en su vida. Amén y amén. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537, correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.